qué? Nos vamos de excursión. ¿Qué? De excursión. ¿A dónde? ¡Allí! ¿Hablas en serio? ¿A qué estáis esperando? Tommy. Esto no es normal, tío. Es la inmensidad natural. Mirad, aire puro. Mira, Tommy, ya sabemos que lo estás pasando muy mal con Lizzie, pero no hace falta que lo pagues con nosotros. ¿Es que no te enorgulleces de ser escocés? ¡Es una mierda ser escocés! Somos lo más bajo de entre lo más bajo. La escoria de la puta tierra. La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización. Algunos odian a los ingleses, yo no. Solo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por unos gilipollas. Esto es una grandísima mierda, Tommy. Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas. Lo siento, tío. De verdad que lo siento. Mira, más o menos por entonces, Spar, Sick Boy y yo tomamos la saludable, documentada y democrática decisión de volver a engancharnos a la heroína lo antes posible. I'm not. Bueno, bueno, bueno, pues nada, oye, que muy buenas tardes, queridos amiguitos, queridas amiguitas, aquí un servidor frente al micro, junto con su debida lata de Voldam. Ambos os damos la calurosa bienvenida a este jodido Pánfilos. Hoy martes son las 7 de la tarde. Y escuchando esta canción de Los Malos Vicios de fondo. Pues lo dicho, la bienvenida a todos vosotros que nos estáis escuchando, que estáis sintonizando aquí Contrabanda FM. En el 91.4, evidentemente, como no, de la FM, de la frecuencia modulada. En el océano del ladrillo, no se manda el tiempo. Ah, bueno, sí, me dice la Voldam desde la nevera, la otra Voldam desde la nevera, que bueno, que no nos olvidemos de ella. Yo, por lo menos, no lo voy a hacer. Y bien, pues nada, dejando claro eso, que son las 7, que hoy es martes, evidentemente esto es el Pánfilos. Hoy no solo es martes, sino que encima es 25 de marzo. Cuidado, cuidadito. ¿Y qué pasa con que sea 25 de marzo? Pues sí, sí, afortunado aquel que haya conseguido ver algún disco en alguna tienda de Doctor Deseo, porque... hoy parecía ser la fecha que estaba prevista pues para el lanzamiento a la calle directamente de este nuevo disco de Doctor Deseo. Parece ser que quizá ha habido algún problemilla que ha tenido que retrasar finalmente a última hora pues esta salida de este nuevo disco de los Doctor Deseo, que ya sabéis que, bueno, y si no lo sabéis os lo digo, religiosamente nunca peor dicho para hablar de este grupo. Bueno, cada dos años ellos van sacando, ellos tienen su manera de funcionar. Cada dos años sacan su disco, se hacen su gira, pim pam pum, desaparecen un año y vuelven a la carga al siguiente. En fin, que si no ha sido hoy, esperemos que sea en breve, dentro de pocos días, y poder gozarla ya con este pedazo de disco de los Doctor Deseo. Ya digo pedazo de disco porque es que seguro. Pero bueno, en cualquier caso, uno que ha ido a las tiendas a ver si estaba, pues para regalárselo a una colega que yo sé que le molan mucho. Desde aquí un saludo, Sol. Pero bueno, lo dicho, no estaba. Aún así, quién sabe si quizá al Pánfilos nos llega antes, porque en principio hay concretado el envío de un CD de promo de este nuevo disco de los Doctor Deseo. Así que bueno, que lo dicho, ya sea, es igual, ya sea pillándolo en las tiendas o llegando vía postal, pues esperemos que en breve, que dentro de poco, dentro de muy pocos partes, si puede ser el que viene, pues mucho mejor, podamos estar ya aquí pinchando en el Pánfilos a los Doctor Deseo. En fin, imprevistos, contratiempos de última hora, como los que ocupan la salida de este disco de Doctor Deseo, pues bueno, no solo le pasan, no solo le suceden a ellos. La verdad es que también aquí en el Pánfilos, bueno, de esto sabemos un rato, porque bueno, la verdad ya tuvimos que posponer aquella entrevista telefónica con Carlos, el cantante de Non Servium, por una semana, y bueno, pues por lo pronto también ha sido cancelada. Para todos aquellos que hayan leído el anuncio en el blog, pues bueno, pedirles desde aquí disculpas, pero lo dicho, a última hora, ayer mismo, pues el mensaje fatídico de que tenían que cancelar la entrevista que, bueno, teníamos previsto hacer hoy in situ aquí en el estudio de Contrabanda FM a la gente de los Hostia Puta, este mítico grupo punk rock de Tarrasa, bueno, que de hecho hace bien poquito han cumplido 20 años y lo han conmemorado colgando en su página web en www.hostiaputa.net. Pues bueno, una serie de temas que son increíbles, temas nuevos, por cierto, de nueva cosecha, y la verdad es que son brutales. Aquí ya hemos puesto alguno, pero bueno, seguiremos poniendo, pondremos alguno más, sobre todo pues el día que los tengamos aquí, que espero que sea en breve, también, unas dos semanas, tres semanas, una cosa así, echarle. Claro, pero la verdad es que visto los antecedentes, uno ya no sabe muy bien si también informar de que está en el aire, está previsto pues atar otra entrevista, esta sí, vía telefónica, pues al otro lado tendríamos en Castellón a la gente de los Malos Vicios. Uy, ya lo he dicho, en fin. Pero bueno, ya iremos viendo. No me importa, Aunque bueno, yo qué sé, pues la verdad que como ya he empezado siendo un poco bocas, pues voy a seguir diciéndolo, ¿no? Aunque la verdad, esto está más fácil, porque esto los puedo pillar del pescuezo y los traigo para aquí directamente. Así que también esperamos que en pocas semanas, bueno, alguna de estas, iremos haciendo un poco rollo trilero, ¿sabes? Hostia puta, Malos Vicios, Total Arcada, Total Arcada que han estado grabando hace bien poquito. Bueno, de hecho, algo así como, sí, la semana pasada, se han tirado unos cuantos días ahí grabando y finalmente, pues hace exactamente cosa de 7 días. De hecho, intentamos haber puesto una canción el martes pasado, pero no pudo ser. A Corracuita y el batería del grupo tratando de enviarme las canciones, pero bueno, no pudo ser. Tuvo algún que otro problemilla. En fin, ya sabéis, los imprevistos de última hora que tiene el Pánfilos son las cositas del Pánfilos. Pero bueno, la verdad es que durante el resto de la semana, pues sí que evidentemente ha habido tiempo. Bueno, de hecho, llegaron las canciones durante la tarde-noche del martes pasado, con lo cual, vamos, estaba más que cantado que en el día de hoy, en martes 25 de marzo, iba a sonar una canción de los Total Arcada. Y qué mejor manera de abrir fuego en el Pánfilos de hoy, lo que se refiere pues a la retahíla de canciones buenísimas que voy a poner y que ya las tengo preparadas, pues qué mejor manera, como digo, de abrir fuego que con este temazo de los Total Arcada en jodida rigurosísima primicia, ya ves tú. Pero cuidado, cuidado, porque atención cómo suena esto. Y si no, al quite, pegar el oído ahí a vuestro aparato reproductor. Y si sois un poco rápidos, hasta incluso lo podréis grabar. O incluso si os lo descargáis, pues ya lo tenéis grabado. Es que el Pánfilos, joder, lo ponemos todo tan fácil. Ah, por cierto, oye Uri, cabrón, un saludo, ¿vale? Así que nada, pues eso, Total Arcada con su tema Destrucción Masiva, que podría haber sido la presentación Destrucción Masiva con su tema Total Arcada, pero no, la verdad es que mejor queda, como lo he dicho al principio, Total Arcada con su pedazo de tema Destrucción Masiva. Me tendríais que ver aquí gesticulando y moviendo los brazos como si realmente les estuviese dando entrada. Es espectacular. En fin, bueno, ahí va el tema. Impresionante, cuidado. Asesinato, dictadura, esa es tu marca. Asesinato. Bueno. Pedazo de tema aquí de parte de los Total Arcada, llevaba por título Destrucción Masiva. Y bueno, esperemos que pues también muy, muy dentro de poco, o más bien dentro de muy poco, pues veamos ya por ahí circulando este CD debidamente editado ahí, pues con su plastiquito, sus cositas, su libreto y tal, pues todo muy cuco. En fin, que estáis escuchando el Pánfilo, sintonizáis, como ya os he comentado ya miles de veces, Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. Pues bueno, esto es un punto del dial que pertenece a una emisora libre, no comercial y autogestionada. ¿Que queréis saber un poquito más de ella? Pues nada, oye, pues yo qué sé, si por ejemplo os hacéis con las tecnologías estas, iba a decir nuevas tecnologías, pero que no tan nuevas, en fin, que si os metéis por internet, pues www.contrabanda.org, y ahí os vais enterando un poquillo de la movida. Y bueno, y está también el número de teléfono de la radio, porque todavía tenemos cosas como esta, como el teléfono. En fin, 933177366, para contactar vía telefónica con la radio, o si queréis incluso con el programa, vamos, que podéis llamar ahora. Podéis llamar ahora y pasar aquí por antena, ¿vale? Que no hay problema, no hay problema. Vale, sí, que lo estáis deseando. Yo es que quiero saber un poco más del Pánfilos, pues no pasa nada, que también tenemos un blog, hombre. Lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Vuelvo a repetir, mejor. Lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Y ahí pues veréis cosillas. He colgado una nueva sección ahí. Sí, una paranoia mía que me ha dado, que me ha entrado en la cabeza. Pues porque las cositas del Pánfilos no dejan de ser las cositas de mi japonesito. Con lo cual, pues mira, mi japonesito, que el tío es muy libre y sobre todo pega unas huelgas salvajes que, vamos, o sea, un poco, son un poco distintas, porque ya sabéis, los japonesitos como son haciendo huelga, ¿sabes? Que sobreproducen. Es un poco distinta a la de los compañeros aquí autobuseros. Un saludo para todos ellos, que bueno, se lo están currando ahí pegando caña como tienen que hacer. En fin, pero bueno, es que mi japonesito es así. Mi japonesito hace huelga y entonces ¡pa! Sobreproduce y está ahí entrándole a la manivela y no para el cabrón. Con lo cual, pues bueno, ahí queda esa sección de la gran entrevista. Y bueno, seguiremos añadiendo entradas a este pedazo de entrevista impresionante. O sea, yo creo que nunca se habrá confeccionado una entrevista pues de tan magna calidad. Bueno, que sepáis que también disponéis de una dirección de cuenta de correo electrónico. Una cuenta de correo electrónico es la siguiente. Tomad nota si queréis, o bueno, quizá ya lo recordéis, evidentemente. Claro, estoy cada semana diciéndolo. En fin, punk-filos con ph e y latina @hotmail.com. Nuestra labor social, comprando suerte a un desvalido que se hiela en un portal. Un dios. Bueno, y hechas las debidas presentaciones, bueno, los prolegómenos que, pues bueno, que tocan. Eso sí que toca, pues exacto, pues es lo que le toca al Pánfilos, un poco los primeros minutos. Ahora vamos a poner otra novedad, como no, esta vez, pues sí, ya viene editada ya con su Digipack. Esto se está convirtiendo ya bastante habitual, ¿eh? Bueno, una norma, bueno, quieras que no, es como más atractivo, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Y aparte también, bueno, el libreto es más fácil sacarlo, porque aquí voy a entrar en un tema, mierda, ¿por qué? Siempre me acaba sobreviniendo, ¿sabes? Algún tema de estos en los que me voy por los cerros de Úbeda, pero no, o sea, no me extenderé demasiado, pero es que es verdad. Vamos a ver, yo digo una cosa. ¿Por qué en las cajas Jewel Box, que se llaman así, Jewel Box, las de cristal de toda la vida, ¿sabes? O sea, pum, ¿sabes? CD, cajita de cristal. ¿Por qué, o sea, es tan chungo poder sacar, o sea, mierda, ¿por qué ponen ese montículo, como esa perlita? Uy, qué bien me ha quedado esta palabra, ¿eh? Ahora, esa perlita, que... A ver, ¿qué pasa? ¿Que no piensan en los que nos comemos las uñas o qué? ¡Joder! Sí, me muerdo las uñas, miras cómo me las devoro. Con lo cual, o sea, no puedo, o sea, ¿por qué no ponéis el libreto al revés? ¿Sabes? Si, bueno, o sea, no sé cómo... ¡Podríais hacerlo de otra manera! Y sin embargo, pues, o sea, para quien se coma las uñas ya me habrá entendido. La verdad es que me he explicado de puta pena, pero me habrá entendido. Sabrá lo que significa para nosotros, ¿eh? Ese calvario. Es todo un calvario tratar de sacar el puto libretito, ¿eh? Porque siempre consigues pillar todas las páginas, pero se te queda la última. La última se te queda ahí enganchada, chocando, o sea, colisionando contra las perlitas. Esas dos perlitas que hay frontal y no puedes sacarlo. Y por más que tratas, porque claro, no tienes uñas, entonces no te da para todo el libreto, para todas las páginas. Y a pocas que tenga, ¿sabes? Con solo que tenga cuatro ahí, ¿sabes? O sea, joder, como mucho puedes coger dos o tres, pero no te da para la cuarta, ¿vale? Entonces, joder, es que es muy chungo, hostia. Pues no sé si retrocedemos o avanzamos. En cualquier caso, aquí seguimos con el Pófilos y seguimos pues con este Digipack, que como decía, en cualquier caso, pues bueno, la verdad es que como le ponen como una solapa, también aquí, sí, digamos que solapa, ¿no? Pues le ponen el libreto. Aunque por lo que veo, esto no es Obi-Ce, no es Obi-Wan Kenobi, para que aquí el compañero Alejo se cargue igualmente la solapa y haya dicho, hostia, no sé cómo lo habrá hecho, porque la verdad, esto es complicado. En fin, hay quienes nos comemos las uñas y hay quienes definitivamente no saben sacar un libreto. Con lo cual, pues aquí queda rota esta solapa de este Digipack de este grupo, que no me alargo más y ya os lo revelo su identidad para que no siga permaneciendo en el amoníaco. Y bueno, estoy hablando de los psicótico con este trabajo que, bueno, ha visto recientemente la luz, titulado A Sangre y Fuego, editado por Potencial Hardcore. Y bueno, gracias a Dios, o no, que el título de esta tercera canción, bueno, pues a la canción la han titulado Más malo que Jesse James, porque sinceramente, o sea, de primeras no me había quedado muy bien con el nombre y no sabía qué coño decían, ¿sabes? O sea, más malo que ¿qué coño, qué puta palabra están diciendo ahora aquí? Y ¿sabes? Y ahora que he ido a poner el tema, pues a seleccionarlo aquí en el reproductor, ¿ves? Está puesto 0-3, pausa. Ahora cuando le dé al play, pues en principio sonará, aunque ya sabemos cómo es esto, ¿sabes? Porque, joder, a veces me ha jodido, pero de lo más grande. En fin, qué bueno, que más malo que Jim James. Oye, pero bueno, más malo que Jim James, lo que cuentan ahí en la canción, pero que la canción está de puta madre, ¿eh? Y si no, mira, pues tal, hala. El sol te cegará al amanecer. ¿Cuántas veces? Voy a ser más malo que Jesse James, tal y como decían aquí los psicóticos. Esto es el Pánfilo, sintonizáis Contrabanda FM. Y bueno, pues continuamos aquí con este programa semanal que ya sabéis, pues metiendo un poco de caña, no solo novedades, como, bueno, pues ha sido el caso hasta ahora en el programa de hoy, sino también, evidentemente, con la debida agenda también, bueno, a veces la tengo un poco apartada, la verdad, la sección está del comentario de fanzines, bueno, a ver si... Pues en programas venideros volvemos a cogerla ahí con fuerza porque, bueno, en fanzines tampoco es que haya una producción aquello exagerada, pero bueno, no faltan fanzines para comentar y evidentemente pues aquí en el Panfilos estamos, vamos, siempre dispuestos a comentarlos, cómo no, vamos, es menester, en fin, es lo suyo. Lo dicho, que también aparte, bueno, y las entrevistas, en fin, bueno, mejor dejamos el tema. Lo dicho, que la agenda, vamos un poco con la agenda porque hay una serie de conciertos y bueno, pues voy a decir unos cuantos que van a tener lugar el viernes, ¿vale? Antes de poner otra de las novedades del día de hoy, así que bueno, pues para que lo tengáis en cuenta, en Girona, cuidado que nos vamos a Girona, ahí concretamente a la población a la bonica Contrada de Salt, pues ahí en Salt, la sala La Mirona a partir de las 11 y bueno, pues por 5 euros estarán tocando Los Fiasco con algún que otro grupo más, pero bueno, no sé más, con lo cual ahí quedan Los Fiasco. Después de decir que en la sala Salamandra, esto está en Hospitalet, y a partir de las 9 y media, por 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla, pues estarán tocando un par de grupos. Por un lado tenemos a los Corcho, que bueno, son de aquí de Barcelona, y de hecho estarán teloneando a los Benito Camelas, que si no me equivoco, pues recientemente han sacado también disco, y bueno, es una gente, no sé si son de Castellón o de Valencia, por ahí, pero bueno, hacen pues rock estatal, así que se conoce, bueno, pues como también de hecho una gente que son los 13 Forajidos, pero que estos los pondremos después, porque tengo aquí el disco también, así que otra de las novedades, pero como también van a estar tocando este viernes, pues como digo, eso lo diré después, o sea que cierro esta tanda de agenda con ese tercer concierto que tendrá lugar ya, sí, podríamos decir, en Barcelona capital, concretamente ahí en la calle Diputación número 7. ¿Y esto qué coño es? Pues esto es el CSO Inferno, donde bueno, se van repartiendo casi a partes iguales entre el Inferno y el Ateneo de Baicarca, o sea, vamos, es una pugna aquello por todo lo alto. En fin, que lo dicho, por 4 euros y a partir de las 9 y media estarán tocando tres grupazos, como son los Scupe, como son los Horror y como son los Cadenazo. Así que, cuidado, poca broma, o sea, pum a saco, pum al canto, pues en este concierto, como aquí en el Pánfilos, de la mano, ahora en este caso, de un grupazo como son los Afonía. Que recientemente pues también han visto editado un trabajo suyo, trabajo compartido con los Postmortem, ya lo presentamos aquí hace como un par o tres de semanas, sonó una canción de los Postmortem, del lado de los Postmortem, y ahora va a sonar una canción del lado de los Afonía. Postmortem son de La Coruña y bueno, Afonía son de ahí, de Hernani, de Guipúzcoa, y bueno, escucharemos este tema que se llama Francotirador y que suena tal que así, es impresionante. Este disco, este trabajo se llama Lixo Gara y bueno, ha sido coeditado pues por varios sellos, Radical 1977 de Madrid, Caos S.A. de ahí gallego, Puzcarra Records de Guipúzcoa y bueno, pues por la parte por la cuarta parte, pues la que le toca ahí, el local de Barcelona, pues también ahí ha metido un poco de baza, con lo cual bueno, pues ahí queda bien repartidita la cosa para que bueno, pues se mire de llegar a cuantos más rincones mejor. Así que, y si no, pues aquí también estamos desde el Pánfilos para hacer que llegue su sonido, pues bueno, a quien tenga bien escuchar el Pánfilos. Con lo cual, no me alargo más. Y ahora sí, escuchamos este tema impresionante, Francotirador de los Afonía. Venga, salud. Pone mala cara, choco boy y cautela. Venga, pues aquí ha quedado este tema, francotirador de los Afonía. Bueno, es uno de los temas que integran esta parte del trabajo que lleva por título Lisogara, la parte de los Afonía. Por la otra parte, pues como comentaba, están los gallegos Postmortem, de quienes ya pinchamos aquí hace un par de semanas una canción aquí en el Pánfilos. El Pánfilos, claro, estáis escuchando el Pánfilos. Pánfilos aquí en Contrabanda FM. Y bueno, pues continuamos con más agenda. Como os había, bueno, ya como os había anticipado en la anterior tanda de conciertos que os había anunciado previa a este tema de los Afonía, pues continúo con el viernes 28 de marzo. Tendremos a los 13 Forajidos, que bueno, pues son gente de los Silencio Absoluto, podríamos decir ex Silencio Absoluto, y pues nada, acaban de sacar también un trabajo que lleva por título Que ladren los perros y callen las balas. Bueno, pues un título, la verdad, muy conveniente y pues bueno, muy adecuado para los tiempos que corren, desgraciadamente. En fin, aunque bueno, pensándolo bien, la verdad es que eso de que ladren los perros, si se están calladitos, como que mejor, ¿vale? Pero bueno, que es una opinión personal aquí de un anticanino forever, que total, oye, que no se me molesten los de animales y tal, y Pascual, es que a mí los perros me gustan y tal, que me gustan, pero ellos allí y yo aquí, ¿vale? Un poco como que cada uno a su lado y tal, pero que por lo demás, guay, sin problemas. Así que nada, lo dicho, 13 Forajidos, bueno, pues con este disco, la verdad, son 12 temas. Bueno, yo he de decir que no había escuchado a los Silencio Absoluto estos, pero también he de decir que a mí el rollito este de rock ibérico con letras moñardonas, a mí me gusta. Así que, pues bueno, la verdad es que no me empezó entrando aquello muy, muy bien, porque me parece un poco raro, ¿sabes? No sé, no le acabé de coger mucho el punto. Oye, pero poco a poco me ha ido gustando. Es que es lo que tienen algunas veces estos grupos, ¿eh? Que al principio hay veces que dices, hostia, ya me... más de lo mismo, no, esto no es que me pareciese más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, un poco, no sé, bueno, algunas letras un poco flipadas y tal, pero bueno, yo no sé, la verdad, oye, que ya está, que me ha gustado, ¿sabes? Qué manera de darle vueltas al mismo asunto, ¿no? Me ha gustado, 13 Forajidos, y si no, pues bueno, aquí queda una muestra de esta gente que estarán tocando este viernes 28 ahí en el Bar Ceferino. Bueno, podríamos decir eso, la Razzmatazz 3, pues bueno, ahí entre Bogatey y Marina, pues ahí, por ahí lo podéis encontrar, más concretamente por la calle, no es la calle Almogávers, la Almogávers es la del Razzmatazz 1. Pero bueno, es la misma manzana. Así que bueno, vamos a escuchar este tema, segundo tema, que se llama Entre Sotanas. Entre Sotanas, miedo me dan las sotanas. Pero bueno, aquí queda, como digo, este temilla de los 13 Forajidos. Por si no los habéis oído, pues bueno, ahora tenéis la oportunidad. Y suenan de esta manera, de esta guisa. Ahí, aquí los tenéis. Como el botijo y un quintal de morbo descose todas mis costuras, saltan esquirlas para que te hagas con ellas un collar. Era un día de abril con calima, con la mirada sin vestir, a la intemperie después de sortear la estela que dejaron las estrellas, con espuma cubriéndome yo los pies en sus arenales. Te cubriste con la piel de un erizo, yo que había comprado las toallas para el agua y una chilaba y una piedra tallada donde tu nombre y un garabato se emborronen con el sudor que desprende la libertad. A golpe de volante, quemando rueda, rechinan las poleas de este pobre corazón que late sin rechistar si te alejas de mí. Nos arrancamos con una de Pérez, ella me dice que no tiene sed. Yo me muero con todo. Entre sotanas va tirando sus besos, zapatilla y al carajo, tonto. Yo me fui comiendo los raíles entre zarzamoras, tequila y carámbanos. Labios de color carmesí y mechones de pelo azabache. bache. Llevo en mi retina que me aspen si no despertamos en un arrecife de coral, chorreando cera en una alfombra de nácar sin pulir y entre sabrosos bocados oír al viento batir una campana entre dos aguas, metal contra metal y con el desparpajo de una ganzúa yo me quito el sombrero que ni se moleste en llenar esta nevera vacía llena de esparto. Una moneda al aire es suficiente para romper una vasija de barro, frenar la sequía de 10 años atrás. A golpe de volante, quemando rueda, rechinan las poleas de este pobre corazón que late sin rechistar si te alejas de mí. Nos arrancamos con una de Jerez, ella me dice que no tiene sed. Yo me muero por todos sus huesos, entre sotanas van tirando sus besos. Zapatilla y al carajo, coco. Yo me fui comiendo los raíles entre zarzamoras, tequila y carámbanos. Nos arrancamos con una de Jerez, ella me dice que no tiene sed. Yo me muero por todos sus huesos, entre sotanas van tirando sus besos. Zapatilla y al carajo, coco. Yo me fui comiendo los raíles entre zarzamoras, tequila y carámbanos. A golpe de volante, quemando rueda, rechinan las poleas de este pobre corazón que late sin rechistar si te alejas de mí. Nos arrancamos con una de Jerez, ella me dice que no tiene sed. Yo me muero con todos sus huesos, entre sotanas va tirándome sus besos. Zapatilla y al carajo corto. Yo me fui comiendo los raíles entre zarzamoras, tequila y carámbanos. Venga, pues entre sotanas, aquí ha quedado este tema de los 13 forajidos. Bueno, ya habéis visto un poco pues el palo de que van, cómo suenan, y bueno, lo podréis seguir comprobando si os acercáis por el bar de Ceferino este viernes 28 de marzo. Bueno, comprobaréis cómo suenan, pero en acústico, esto hay que puntualizarlo. Bueno, será un concierto que darán esta gente, ex silencio absoluto, pues ahí en acústico, como digo, en este bar Ceferino, bueno, también conocido un poco para que nos entendamos como el Razzmatazz 3. Cadena. Se desperezan todos mis tic-tac, se enredan. Y continuamos, bueno, seguimos aquí con agenda, que no deja de ser tampoco, bueno, pues una inigualable excusa para seguir poniendo novedades, aunque también hay que decir, es verdad que a esta gente ya los pusimos también hace pocas semanas, vamos, o sea, la primera semana, nada más que sacaron el CD, este CD que lleva por título Piorrea se conjura con los necios, y bueno, pues vamos a poner un temilla de ellos. ¿Y por qué? Pues porque van a estar tocando este sábado, joder, y vaya conciertaco. Atención al conciertaco en el que van a estar tocando ahí en la sala Razzmatazz número 2, junto a los británicos GBH y junto a los barceloneses de aquí, bueno, impresionantes también, los de Capaces. La verdad es que, bueno, esto va a tener lugar en la sala Razzmatazz 2 y, bueno, un concierto que de hecho ya lleva, pues, no poco tiempo, lleva ya, pues vamos, lleva bastante ahí anunciado, así que... Bueno, por lo que yo voy viendo, por lo general, la gente está bastante enterada y bueno, a mí me da la sensación de que va a haber buen aforo, va a haber buen aforo. Aún así, supongo que para quien esté interesado, que sepa que la entrada anticipada vale 15 euros y la puede conseguir en Daily Records. Y si no, pues bueno, pues que mire a ver lo que puede conseguir allí en taquilla. Pero vamos, que por lo que pone aquí en el flyer... es tan solo un precio único, 15 euros. Pues como digo, esto será el sábado 29 de marzo ahí en la sala Razzmatazz 2, GBH, De Capaces y Piorrea. Escucharemos, pues como he dicho, un tema de los Piorrea, uno de los temas inéditos que incluyen en esta selección, bueno, que ha aunado pues las dos maquetas de Piorrea, el Todas Putas y el Todo el Día, más unos cuantos temas de aquella maqueta que salió de La Conjura de los Necios. Y bueno, pues además han añadido unos cuantos temas inéditos, como digo, y el que vamos a escuchar ahora es el que lleva por título, tras este preludio de 23 segundos, pues es el que lleva por título N20. Así que venga, escuchémoslo pues. We'll be right back. secretos será revelado. Huye entre las sombras, suicídate. Siempre has bañado al mundo en sudor y esas gotas te están ahogando. Y dime qué se siente ser perdedor. No, no podrás abusar más de mí. Yo ya tengo una vida sin ti. Crecerá mi ilusión por vivir. Se ha caído tu imagen de rey. Venga, pues aquí ha quedado, ahora sí, este tema de la gente de Piorrea, uno de los temas inéditos con que nos obsequian este reciente trabajo, llamado por título Piorrea, se conjura con los necios. Continuamos aquí en la sintonía de Contrabanda FM, en el 91.4 de la frecuencia modulada, escuchando, haciendo, viviendo el Pánfilos. Y bueno, pues ahora vamos a dar un poco de coba a una gente de Hospitalet. Bueno, ellos son los Chico Morao, acaban de sacar este CD hace, pues la verdad, bien poquito y me lo pasaron en mano. Un CD que lleva por título Melomaníacos. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, nos podemos encontrar tan pronto punk rock, así un poco con melodía, pues con estilo más pachanguero, en fin. Sobre todo para que tengáis así un pam, un golpe visual, pues mucho más claro, mucho más certero. En fin, esto podríamos decir que se parece un poco, o sea, se parece que tiene ramalazos de rollo banda Hachís, para que nos entendamos. Pues eso, haciendo un poco de fusión entre estilos y bueno, pues eso, un poco de salero. ¿No? ¿Salero? Sí, está bien dicho, pues vale. En fin, que vamos a escuchar ahora, este tema se llama Hermanos, o Hermanas, o como vosotros le queráis llamar. En fin, bueno, pues todos, hermanos y hermanas, ¿no? Que no primos. En fin, aquí están los Chico Morao, escuchamos ahora este tema. Es la canción con la que abren este disco, que bueno, vuelvo a repetir, se llama Melomaníacos. El disco lleva 10 temas y lo dicho, pues el primer tema, hermanos, hermanas, aquí escuchémosle. Hermanas, hermanos, alcemos nuestras manos, Dios bendícelos. Hermanas, hermanos, alcemos nuestras manos, Dios bendícelos. Y eso nos da igual, no creemos en la Biblia. Y el anuncio y lo del Señor no tiene perdón. Y lo del Señor no tiene perdón. Hermanas, hermanos, alcemos nuestras manos, Dios bendícelos. Hermanas, hermanos, alcemos nuestras manos. Bendícelos. hermanos, hermanas. Este ha sido el tema de los Chico Morao, Melomaníacos, es el título del disco, pues con el título con el que han decidido llamar a este disco, a este CD que han, pues que ha visto la luz también recientemente. Y bueno, son los 10 últimos minutos que quedan aquí para llegar hasta el final de este Pánfilos de hoy, martes 25 de marzo, con lo cual, pues continuamos diciendo un poco de agenda, ¿por qué no? Pues porque sí. En fin, en Lleida, en la sala Stones, tendremos a Los Acero, esto el sábado 29 de marzo, y vuelvo a repetir, en la sala Stones, ahí en la capital de Lleida, en Lleida mismo, pues a Los Acero. Y aquí en Barcelona, aquí rivalizando con este concierto de los GBH, pues concretamente en la sala carretera 13, sala carretera 13, a partir de las 10 y por 15 euros también va a tener lugar un concierto pues de renombre, podríamos decir, bueno, porque traen un grupo de renombre como son los Matzin, acompañados por los Calamity Death y los Dark Calavera. Así que, pues nada, dicho lo que queda aquí, este concierto, y escucharemos ahora una canción de esta gente, de los Calamity Death, un tema que se lleva por título, se llama Pet Sematary, bueno, pues si se mata, ¿y qué? Bueno, está aquí, Pet Sematary, así que venga, escuchémosle también. Pues aquí ha quedado este tema, Pet Sematary, evidentemente una versión de los Ramones, Pet Sematary, enésima versión de este tema de los Ramones que yo pueda haber escuchado, evidentemente pues versionada hasta la saciedad, y la verdad, pues bueno, quedaba bastante, bastante curiosa, pues bueno, aquí adaptada a este estilo psychobilly de los Calamity Death, que junto con los Dark Calavera pues estarán acompañando, teloneando a estos Mad Sin este sábado 29 de marzo, como ya había comentado, ahí en la Sala Carretera 13, número 13, ahí, pues bueno, a partir de las 10 y por 15 euros. Bueno, dicho esto, os emplazo pues también, si queréis, para un concierto que tendrá lugar, bueno, pues antes, o sea, no ya el sábado, no tampoco el viernes, sino el jueves. Es un concierto que, como digo, va a tener lugar el jueves 27 de marzo, ahí en los Bloques Fantasmas, a partir de las 7 de la tarde y por 3 euros. Estarán tocando pues tres grupos que son los Subrats, por un lado, los Dot Human por el otro, y finalmente los Usmo. Así que, pues bueno, aquí queda dicho este concierto con el que ya sí, finiquitamos ya lo que es la agenda del Pánfilos de hoy, martes 25 de marzo, y bueno, pues nos despedimos con una canción de una gente de Girona, son los 2 Minutes Dodi. Recuerdo hace bastantes semanas haber puesto un tema de ellos, pero bueno, puse un tema cogido ahí del MySpace, en este caso, pues bueno, es un tema que viene a colación pues del CD que también han editado. La verdad es que lo tenía ya desde hacía unas cuantas semanas, pues bueno, gracias a esa generosidad inefable del Chechu, a quien mando también un efusivo saludo desde aquí, desde el Pánfilos, un abrazo, Chechu, cabrón, eres el puto amo. En fin, Punto de Encuentro es el título de este CD de los 2 Minutes Dodi, de ahí de Girona. Bueno, comentar que hay peña, por lo visto, por lo que parece, de este grupo, que ya integraran ese pedazo de grupo que eran los Bad Mongos. Bueno, de quienes tengo unas cuantas canciones y la verdad que son impresionantes. Así que, bueno, pues la verdad es que telita. O sea, ojo con este grupo. Y si no, pues bueno, aquí queda este tema. Este tema que es el número 7, pero que se llama 2 Impar. Así que, bueno, sí, es impar, pero hombre, no es un 2. En fin, 2 Impar. Curioso nombre de esta canción, con la cual vamos a finalizar ya el Pánfilos de hoy. Así que, los 2 Minutes Dodi, 2 Impar. Que no es 2 sin par, sino 2 Impar. ¿Vale? Me he explicado. Bien, hasta la semana que viene, peña. Salud. Un poco loco, mi balance al parecer.